Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. No para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 aquí en Afínamela. Como siempre en cabina tenemos a... Shalom. Y Boris en los controles. Bueno, continuando con nuestra sección de la música ecuatoriana, en esta tarde pues ya hacía falta traer uno de los grandes compositores de la música ecuatoriana, como no. Estoy hablando de Luis Humberto Salgado. Como digo, uno de los grandes compositores que ha tenido el Ecuador. Bueno, comentarles un poquito de Luis Humberto Salgado. Es que nace en Cayambe en 1903 y fallece en Quito en 1977. Fue un compositor de música clásica y música ecuatoriana, más apegado al nacionalismo, siempre dando innovaciones para lo que es la música ecuatoriana. Es autor de varias sinfonías, operetas, ballets, conciertos. Luis Humberto Salgado estudió en el Conservatorio Nacional, en el que se graduó por allá por el 1924, y después pues fungió como profesor y fue dos veces director de la institución. Como habíamos comentado, pues compuso varias sinfonías, tiene óperas, tiene ballets, tiene San Juanitos, Pasacalles. Bueno, en general era, como digo, un compositor de la época nacionalista. Y justamente de esta época vamos a escuchar uno de sus grandes obras para piano solista. En este caso vamos a escuchar la sonata para piano número 2, el primer movimiento. Thank you. escuchamos el primer movimiento de la sonata número 2, perdón, la sonata número 2 de Luis Humberto Salgado. ¿Qué te pareció, Shalom? Bueno, pues a mi parecer se notan muchos elementos de diferentes géneros ecuatorianos, aparte de la influencia del serialismo o de la música tonal en este caso. Y creo que por ahí escucho un poco de pasillo, como tú mencionabas. Al vaso también, al vaso. Por ahí. Ajá, se siente como que la célula característica rítmica de estos ritmos, de estos géneros, pero obviamente aquí se hace una exploración con respecto a ya no solo a un centro tonal como es en la tonalidad, en la que ciertas notas sobresalen más que otras. En este caso no hay un centro tonal, entonces cualquier nota destaca sí, por sí misma. Incluso cae un poco también en este sector de la rítmica, digamos, ¿no? Recordemos que, bueno, Salgado viene desde 1903 hasta 1977, en el que, bueno, acá en Ecuador no hubo esta repercusión, digámoslo, por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, recordemos en el 45, 46 ya estaba esta escuela de la que sale Boulez, incluso, que, bueno, ya vamos a comentar un poquito, en el que toman el serialismo, el dodecafonismo, ya no solo como un sistema de notación en el que de una serie, sino que ya con este sistema del serialismo, lo de cafonismo, que para los nuestros escuchas que no sepan qué es un sistema, pues, que es matemática pura, digamos, realmente, es como la matemática aplicada realmente a la música. Y bueno, en este sistema, pues, se trata de tomar las 12 sonidos musicales y presentarlos de tal forma de que ninguno se repita, sino hasta que ya todos se hayan escuchado. Sin embargo, compositores fueron más allá y aplicaron esto del serialismo no solo a las composiciones en cuestión melódica, sino también a darle rítmica, a darle la lógica, bueno, una serie de elementos. No sé, Shalom, tú que eres pianista también, uh-huh, en cuestión técnica, ¿qué podemos comentar ahí? Bueno, yo diría que es una técnica extendida, por así decirlo, porque se utiliza ya no conforme a lo tradicional, como que las técnicas más antiguas, por así decirlo, como que las más destacables para aprender a tocar el piano o para desarrollar una técnica dentro de la música tonal, sino que ya se experimenta incluso con otros tipos de formas para tocar. ¿A qué me refiero? Ya no vamos a utilizar las mismas posiciones de las manos para tocar ciertas cosas, sino que ya se expande, ¿no? Se vuelve un poco más libre incluso. Hubiera sido interesante saber quién fue el profesor de Salgado también, ¿no? Uh-huh. Aquí en el Ecuador, pues, hubo bastante influencia de la escuela española, de la escuela rusa también, pero muchísima también influencia de la escuela latinoamericana, profesores de Cuba que estaban por acá también, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría sido interesante saber quién fue el profesor, porque tal vez por ahí también es la influencia de la forma de interpretar, sí, ¿no? Bueno, en este caso no escuchamos, obviamente, a Salgado, porque hay muchas obras de Salgado que no están grabadas, ¿no? Hay muchísima música que se ha perdido. De hecho, yo te tengo un dato curioso acá, justamente de otros dos compositores grandes, uno un poquito más antiguo y otro ya más moderno, uno que hace referencia un poquito al, no digamos a la escuela barroca de acá, pero sí está una escuela que apareció en el siglo XIX, y estoy hablando de Agustín Baldión, que fue un compositor, no, perdón, Diego Silvato de Acosta, que fue un polifonista de acá. ¿Ya? Y bueno, también tenemos a Agustín Baldión, que fue un violinista, que prácticamente sus obras están perdidas, ¿no? Se tiene constancia en algunos textos, obviamente estos textos están en iglesias, de estos compositores, pero realmente no se tiene constancia exacta de su música. Claro, hay mucha música que está perdida, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo quisiera mencionar algo más. Sí, dime. Que, bueno, volviendo al tema del serialismo, o sea, quisiera explicar un poco más en qué consiste o por qué se le toma como algo diferente al tonalismo tradicional que hemos llevado un montón de siglos. Bueno, pues en realidad el serialismo viene a ser un sistema fuera de ese, ¿no? O sea, se utiliza otra concepción de la música. No es tonal. Ajá. O sea, ya pasamos, como que se quiso revolucionar esto. Ya habíamos escuchado la tonalidad por varios siglos, ya la teníamos muy clara. Entonces, estudiosos como Arnold Schoenberg, me parece, sí, crean este tipo de. Toda esta de escuela, sistemas. Esta segunda escuela de Meijer. Que... Sí, pero es interesante porque. No, tercera escuela de Meijer. Por ejemplo, Arnold Schoenberg lo que hace es, bueno, él sabía él se conoce la armonía tradicional al revés del derecho, prácticamente es una persona, fue una persona que para romper el sistema lo estudió y lo sabe perfectamente, y es en cuando decide que puede existir otro tipo de sistemas basados ya en concepciones, como tú mencionabas, matemáticas un poco más aplicables, más directas. Que recordemos que la música sí son matemáticas, ¿no? Si nosotros le vemos desde el lado físico, o sea, desde la física, perdón, sabemos que hay relaciones de números entre cada nota, entre intervalos, entre distancias, entre fuerza, incluso volumen, que se le conoce más bien como amplitud. Sin embargo, aquí es llevado hacia la máxima expresión. Bueno, el dodecafonismo y el serialismo no es lo mismo, es dos cosas diferentes, para acotarlo un poquito ahí. Pero sí, sin embargo, los dos se basan en prácticamente el mismo sistema, que es utilizar los 12 sonidos con series, ¿no? Es como, existen incluso formas de hacerlo como unas tablas tipo sudoku, digámoslo así, ¿no? Es más cercano a un sudoku. Bueno, ¿algo más que tengas que comentarnos? No, solo que me parece importante destacar que se creó un nuevo sistema a partir de conocer ya un sistema tradicional. Yo soy de la idea de que uno debe conocer todo tipo de... tiene que buscar la manera de alimentarse de todo tipo de fuentes y de filosofía, ideas, etcétera, que puedan, en cierta manera, innovar y crear unas nuevas. No necesariamente, porque no encajo en este sistema, me salgo y creo otro, sino más bien palpar el sistema antiguo tal como es para crear uno nuevo. Como sabemos decir, hasta para que no te guste hay que saber por qué no te gusta. Exacto. Exacto. Bueno, también ahorita que mencionaste a Schoenberg, recordar que también hay gente que también ha hecho aportes, ¿no? No sé si recuerdas a Nicolás Slovinsky, justamente, que habíamos hablado del tesaurio de las escalas y todo eso, que bueno, hablaremos un poquito de eso porque también es una armonía, o es una forma más bien de hecho, un tratamiento de la música, no solo de la armonía, con un camino diferente, ¿no? Por siglos se ha venido trabajando con la armonía. Cuando llegó el senderismo, pues bueno, no duró siglos, digámoslo así. No estoy seguro, Schoenberg, de qué época es, qué año nació. Tampoco podría. Bueno, pero es Primera Guerra Mundial, eso estoy seguro. Entonces imagínate que no es tanto, ¿no? Los siglos, digamos. Así que digamos que podríamos estar en un pleno experimentación de lo que es el serialismo y el dodecafonismo. Hay unas obras súper interesantes, hay otras muy complejas que ya escucharemos un poquito con Bulés. Y bueno, siguiendo con nuestra música ecuatoriana, esta vez, bueno, nos vamos a ir a una música un poco diferente, ¿no? De una persona muy querida para nosotros, como es María Mila Bamonde, que fue profesora de nosotros de música, bueno, digamos de laboratorios electroacústicos, ¿no? Ella tenía más llevado. Y creo que lo presenta muy bien en esta banda. ¿Qué banda nos trajiste? Sí, bueno, esta banda se llama Sexores. Y lo interesante de esta banda es que, bueno, nos salimos un poco del contexto de la música más tradicional. Sigue siendo música ecuatoriana. Claro, porque es música ecuatoriana, pero ya es muy experimental. Aquí se empieza a utilizar instrumentos electrónicos, prácticamente, sintetizadores. O sea, también tiene instrumentos secuenciadores, convencionales, ¿no? También tiene convencionales, como la batería, guitarra, pero está más presente la electrónica. No electrónica en el sentido de la música electrónica como la que vas a bailar en una discoteca, sino que estamos hablando de música hecha por ordenadores o por estos sistemas analógicos y sistemas digitales que no existían en otra época, ¿no? Claro, y bueno, lo interesante de la banda también es que les gusta emular mucho el sonido de los 80s, del dream pop y de la música electrónica de los 80s. Porque tiene bastante influencia en Depeche Mode. Sí. Entonces escuchemos, esta canción se llama Rigel o Rigel, la verdad que no encuentro, tampoco encontré el significado, tal vez no sé si está en otro mental, idioma, ¿eh? Ajá, porque en inglés no lo encontré, entonces bueno, te dejamos con esta canción. Vamos a escucharla. Y bien, acabamos de escuchar Riegel de Sexores. Y bueno, no sé, ¿qué opinas? Pues bueno, sí, como habíamos comentado ya, tiene bastante esta influencia, como te digo, de esta música dream pop, de esta música un poquito... Ambien. ¿Cómo llamarlo? Ambient, experimental, o sea, no es algo muy común, mira, hay un montón de géneros, de hecho tú me habías mencionado el género, ¿cómo lo define? Shoegaze me parece que se llama, y bueno, según lo que una vez María Emilia nos explicó, es que, no sé si, sí se diferencia bastante, que la voz no se encuentra sobresaliente, como por lo general en la música. Es como que te está susurrando, ¿no? Ajá, la voz se convierte en un instrumento, la voz se convierte en un instrumento más, y forman esta atmósfera, música atmosférica. Pues justamente digo, es como un ambiental. Ajá, entonces es lo que más caracteriza a muchos de su música, tener este tipo de juego con la voz y con los efectos que le ponen a la voz, y a mí me encanta, la verdad. Sí, o sea, es algo interesante, es algo bastante experimental, es muy extraño de escuchar dentro de acá del Ecuador, no hay muchas bandas así. Decir que, bueno, esta banda, a pesar de que esta maestra María Emilia ya no esté acá en el Ecuador, está por México, pues es una banda ecuatoriana, ¿no? Sus integrantes, pues es María Emilia Mamonde, y no recuerdo el nombre de su esposo, que es el baterista, no sé si lo tienes por ahí. David, me parece que... Bueno, ya David. Si lo encontramos ya lo comentamos. Seguirle, ¿no? Es una, David es una Yepes. Banda. Eso, David Yepes. Es que, bueno, es el baterista. Y han ido, pues, cambiando de miembros. De acuerdo, pues, a las necesidades también de la banda. Pero en general la banda Sexores es, pues, este dúo, digámoslo así. Uh-huh. Y es muy interesante, muy interesante. Yo quisiera, bueno, comentarles un poco. Bueno, esta banda tuvo su concepción desde el 2009... y se ha convertido en una de las formaciones más estables del círculo latinoamericano, bordeando el dream pop y la experimentación. Sexores construye un sonido sofisticado a través de la programación, sintetizadores análogos y paredes de guitarras que conducen al dulce caos melódico del shoegaze, como les mencioné, y a la paleta de texturas futuristas del synthwave. Entonces, han ido experimentando a través de los álbumes, porque tienen más o menos unos 6. Entonces ha habido una evolución de su música también. Según ellos mismos mencionan en algunas entrevistas, al comienzo tocaban música más dream pop, o sea, como también estaban un poco enfocados a grunge, hasta donde yo recuerdo. Ella misma nos comentó una vez que uh-huh. estaban un poco con... No, miento, al noise. Ya recuerdo. Noise. Sí, al noise. El grunge es otra cosa. Ajá. Bueno, para los que no han escuchado noise, es unas guitarras súper saturadas. Igual es un poco ambient, pero aquí tiene más presencia la guitarra. Justamente claro. Con este pedal noise que claro. Es una especie de saturación. Y que nos produce esa sensación como de un poco más oscura, oscuro, opaca, sí, pero también crea esa atmósfera. Bueno, algo más que decir de esta banda, aparte de que tienen que escucharlo, obviamente. Sí, escúchenla, les recomiendo un montón porque es una de las propuestas diferentes que hay aquí en Ecuador y se me hace muy interesante que la podamos también tener en cuenta, porque esta banda, por ejemplo, en Europa es muy sonada, o sea, funciona en otros países en los que este género ha pegado más, y sí, también bueno. En Estados Unidos, en México incluso, pero aquí en Ecuador quizá no todos la conozcan, así que les invito a que la escuchen para que lo puedan escuchar. Es muy muy interesante. Sí, bueno, aquí recalcamos, como le ha pasado pues a varios grandes músicos de la palestra ecuatoriana, no hablo solo de la música nacional, sino de la música en general, que han tenido que irse a otros países pues para tener un reconocimiento. Y bueno, a veces se reconoce lo que no se debe. Con todo esto, ¿te parece si nos damos unos comerciales y ¿sí? ya volvemos? Sí, vámonos a unos comerciales. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no hacemos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta

inició sus estudios de matemática en el Politécnico de Lyon, antes de ingresar en 1944 en las clases de armonía de Oliver Messiaen, otro de los grandes de la música también, en el Conservatorio de París. Estudió también contrapunto con André Van Gogh, que bueno, es la esposa de otro de los grandes también, que es el suizo Arthur Hoegner. Y bueno, aprendió la técnica dodecafónica, que es la que prácticamente la acuñe en todas sus composiciones, de otro de los grandes también, René Leibow. ¿Sí? O sea, como se darán cuenta, todos estos músicos han estado influenciados pues por la gente del medio y por los grandes de la música de la época, ¿no? Les he traído pues una obra que, si bueno, les pareció un poco extraña la sonata de Humberto Salgado, pues vamos a escuchar esta sonata número 2 de Pierre Boulez, el primer movimiento. Escuchémosla. Thank you. Escuchamos la sonata número 2 de Pierre Boulez. Aquí, bueno, ya se nota el serialismo puro, ¿no? Sí. Serialismo y dodecafonismo por todos lados. Recordemos que, bueno, estamos prácticamente en la época auge del serialismo, ¿no? Estábamos saliendo de la posguerra, en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué te diré? O sea, la gente venía con unas ideas bastante agresivas. Ligeti, Messiaen, ya tenían estas ideas. Claro, propuestas más nacionalistas y también reflejar un poco lo que estaba pasando con la guerra, ¿no? Y creo que el sistema dodecafónico les ayudó a reflejar un poco esta ambigüedad que existía. Bueno, hablando un poco de la sonata para piano, ¿puedes recordar el tema? En realidad no, porque es una obra ya muy, muy compleja, muy... con técnicas extendidas, ya ya se sale de lo que tradicionalmente uno considera como música relajante, más bien trata de evocar otro tipo de sentimientos como mencionas. Incluso justamente la técnica, aquí sí podríamos hablar que es una técnica extendida, ¿no? Porque, bueno, hay partitura de esto, aunque... No parece. Aunque no lo parece, parece que, bueno... Todo está escrito, exacto. Es muy pensado, como dijimos, el serialismo y el dodecafonismo justamente trata de tomar las matemáticas y llevarlas a la música de la manera más textual. Esa es la idea, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esto está pensado, tiene una partitura, y aquí se puede ver cómo ocupa, pues, todo el espectro sonoro que tiene un piano. Claro. Sin embargo, yo creo que hay mucha música de este estilo que podría confundirse. No sé si es que podríamos referirnos a Boulez como un estilo propio, porque realmente este es el estilo que se desarrolló y él casi no... A ver, ¿cómo decirlo? No experimentó tanto en el tonalismo porque él ya estuvo en este auge serial, ¿no? En este auge serial. Bueno, ¿qué otra obra nos has traído tú? Bien, lo siguiente que traje para ustedes es también de Pierre Boulez. Y esta obra se llama Mesa Jazz Kiss. Es un poco... no sé si está en... No, es como una fusión no entre el inglés italiano. Y el francés. No parece francés, perdón. Mesa Jazz Kiss. Bueno, escuchémosla y hablamos un poco más de este compositor. Vamos a escuchar. Thank you. Fue Messages Keys de Pierre Brulez. Bueno, yo quisiera comentarles un poco sobre su estilo interpretativo en la orquesta, ya que es un gran director, fue un gran director de orquesta. Y bueno, su estilo es muy diferente del de otros directores. Sus interpretaciones son más analíticas y distantes. Presenta toda la música con claridad, sin apasionamiento. Así facilita la comprensión por parte del oyente, de que puede entender y sentir lo que el compositor quisiera transmitir. Sus versiones de las sinfonías de Mahler de los últimos años van en esta dirección. interpretarlas como si se tratara de un estreno, sin ideas preconcebidas. El resultado son unas interpretaciones originales, que muestran la grandeza de las obras en su conjunto. Como una construcción única, sin resaltar detalles secundarios, y resultan muy reveladoras de la aproximación de Berlioz a las obras de otros compositores. Bueno, decía al respecto, Mahler quiso extender los límites de la sinfonía hasta su desaparición, o contar grandes novelas como si fueran obras de Balzac, de Joyce y de Thomas Mann. Con esta idea los arma y los destruye en el tiempo. También, como dato interesante, Pierre Boulez fue un gran pensador y escritor del siglo XX. Se ha definido como un elocuente, perceptivo, majestuoso y profundo escritor sobre música. En su obra encontramos auténticos tratados sobre cuestiones técnicas y estéticas de la música, a menudo abordadas de manera elíptica y siempre con un sentido de profunda reflexión. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, ¿qué te diré? Boulez, él era muy crítico de mantenerse un poco atado a lo que ya venía hecho siglos atrás, ¿no? Boulez fue siempre una persona que decía que hay que experimentar, que hay que vivir la música, que el desarrollo que se debe tener justamente para llegar a este punto, como él mismo dice, de la claridad musical, es muy diferente a solo sentarse y estudiar, digamos así, sino que hay que ir más allá. Sin embargo, como te digo, es música que no es para cualquiera. Esta música, no sé si llamarla más intelectual o qué sé yo, porque bueno, caería un poco en, qué sé yo, en ser muy, ¿cómo decirlo? Elitista al decir que es una música intelectual, ¿no? Porque es música que no todas las personas escuchan. De hecho, dentro del mundo de los músicos, hay músicos que no les interesa este mundo del serialismo o nunca han escuchado. Y es algo que, bueno, tiene su belleza, hay que saberle buscar. Sin embargo, si tú no entiendes muy bien el sistema, es muy complicado. De hecho, acá en interno conversábamos de que, ¿cuál es el centro tonal? No hay. O sea, ya, es difícil ya se trata de ¿no? otra manera. O sea, ya no... El tratamiento ya no es tan centrado como la música mal llamada clásica. Claro, o sea, para este tipo de música hay que abandonar ese tipo de conceptos tradicionales. O sea, ya no podemos percibirla de manera igual a como la percibimos, bueno, como percibimos Beethoven, Bach, música muy tonal y muy clara. Entonces hay que adoptar nuevas ideas y nuevos conceptos, incluso filosóficos, para poder entender este tipo de ideas que son incluso muy fuertes y descabelladas para algunas personas que quizá nunca acepten este tipo de música. Hay gente que muy purista que dirá, ¿para qué desarrollar este tipo de música a este nivel? Pero creo que siempre ha sido necesario ir más allá de lo que ya se conoce, y siempre, en cualquier contexto, incluso en la pintura, en el cine, se ha llegado a este tipo de conclusiones. A la final tienes un cine muy tradicional y se desarrolla tanto que llega a aparecer algo ya todo totalmente se repite y a la distinto, final, que ya... No, así. Bueno, dentro de la música, de este tipo de música de vanguardia, porque así se le conoce, música vanguardista, como ya dijiste tú mismo, se trata de romper todos estos esquemas que ya venían hechos desde siglos atrás. Sin embargo, sí existe este rechazo, ¿no? No solo dentro de esta música de vanguardia, sino también dentro de la música electroacústica, porque Boulez también tiene muchas obras electroacústicas. De hecho, yo destaco una obra que tiene para electrónica y flauta, que es una obra octafónica. Interesante, súper interesante, pero obviamente hay que tener... Hay que ir con un concepto diferente de lo que es música, ¿no? Lo mismo le pasó a la música concreta. De hecho, el hecho de tener una serie de sonidos de la naturaleza y todo esto, que es realmente lo que es la música concreta, hay gente que, bueno, no le toma como música, sino simplemente como sonidos, ¿no? Ahora, bueno, yo te hago una pregunta, Shalom. ¿Tú qué crees que sería lo objetivo para que esta música pueda llegar hacia personas... Al común denominador, digamos así. ¿Tú qué crees? ¿Cómo podría llegar? ¿En qué sentido? ¿Cuál sería el medio? ¿Cómo crees que se podría desarrollar? Yo creo que de manera muy, muy específica y muy interesante que podría llegar, sobre todo si yo fuera una persona que nunca he estudiado música y no me interesaría entender el concepto, es a través del cine, a través del aspecto audiovisual. porque si podemos notar, esta música nos evoca muchas imágenes ansiosas. O sea, a mí me produce un tipo de... De película de terror. Ajá, susto, ansiedad. O sea, me refleja ese tipo de cosas, no sé, en mi perspectiva, quizá otro no. Pero llevarlo al cine y utilizarlo como banda sonora sería el éxito. Por ejemplo, mucha música de Ligeti y de Bartók se ha llevado al cine en películas que casi todo el mundo conoce, que son clásicos, como The Shining, El Resplandor. Uh-huh. Mucha música de él está ahí y son las que crean esta atmósfera tenebrosa, este tipo de terror psicológico. Claro, cuando... bueno, no está aislado, ¿no? De hecho, claro. Si tú ves el ¿cómo se llama? El tracking de audio, tú ves la secuencia... Tú ya sabes dónde están los sustos, porque justamente en esa parte es donde se eleva el clímax, se llega al clímax. Sí, bueno, yo pienso también que esto también podría estar un poco apegado, digamos, hacia la pintura. Si tú... Claro, a las artes visuales. A las artes visuales, exacto, porque necesitas algo en el que apoyarte. Uh-huh. Si tú vas desde ese concepto de voy a escuchar música y piensas que tú mismo dijiste vas a escuchar Bach o vas a escuchar Mozart, o... bueno. Que es muy digerible. Incluso... Gente que ya venía de la música de vanguardia como Strauss, Richard Strauss, no, Johann Strauss, no sé si te acuerdas la anterior semana que hubo esa confusión. O sea, tú tienes un apoyo tonal de música que ya has escuchado, o sea, tienes una referencia de lo que has escuchado. Sin embargo, acá lo que más se acerca es justamente lo que tú dices, el soundtrack de las películas de terror. Claro, es que a mí se me haría mucho más interesante poder entender esta música a través de la imagen, porque si no... No me está reflejando nada, no tengo algo, una idea para la cual me pueda guiar. Sí, justamente nuestro cerebro siempre busca estos puntos de apoyo para poder entender las cosas. Uh-huh. Y en este caso sobre todo esta música que es muy compleja. Sí, es demasiado compleja. El serialismo en general es no digamos que es lo máximo que se puede hacer, porque me imagino que en unos años más habrá gente más loca todavía, seguirán experimentando y llegaremos, qué sé yo, a desarrollar incluso aparatos para poder escuchar en ultrasonido y qué sé yo, desarrollar cosas así súper interesantes. Pero para el común mortal que escucha, que va en el bus escuchando vallenatos, esto es es casi, no sé, imposible de entender. Claro. Bueno. Y no los culpo, es no, algo no, obviamente muy... No se los culpo. Incluso la primera vez que yo escuché esto me quedé como que... Mira, yo te soy sincero, yo hasta ahora... Sé cómo funciona el sistema serial, sé cómo funciona el sistema dodecafónico, pero no entiendo todavía esta música. Claro. No, falta mucho por entender. Claro, mucho no digo que no tenga belleza, porque obviamente tiene su belleza. Hay que saberla buscar, pero... Claro. Yo soy de la opinión de que queda mucho mejor con la imagen. Así, a mí me agrada más en la imagen. Sobre todo cuando hemos hecho trabajos electroacústicos, a mí me gusta llevarlo a un concepto en el que incluso si no está la imagen... Que te evoque la imagen. Ajá, el concepto, o sea, mimético. Claro, que me refleje algo. Sí, sí, en eso tienes razón. De hecho, yo te cuento del otro día, estaba conversando con mis alumnos y les decía que si habían escuchado música electroacústica. Y decían, no, ¿qué es eso? Todos se hicieron la cabeza de electrónicas y Tiesto, qué sé yo. Mm. Les puse, hay una obra que es de Mesías Mayhuasca, que es para cuatro trompetas y electrónica. Obviamente ya solo con 17 Mayhuasca ya más o menos te imaginarás a qué sonaba. Entonces algunos salieron hasta con dolor de cabeza, porque más o menos era como 17 minutos la obra. Y les hice escuchar toda, ¿no? Para ver si, bueno, entendían. Porque igual yo tampoco la entiendo, ¿no? Pero entiendo un poco el concepto, pero no entiendo la obra en general. Ajá. Entonces, bueno, ellos se pusieron y dijeron como que vamos a algo tonal, ¿no? Y sí, escuchemos unas cumbias. Para aliviar un poco. De hecho, a nosotros nos pasa, ¿no? Están escuchando mucho tiempo esta parte de música serial. Te deja con un oído que... Un poquito te cansa. Aparte de que te cansa, si tú después quieres cantar un do, no te va a salir. O sea, a mí me pasa que ya una media hora de la música... Sí. Ya fue suficiente, quiero aliviar un poco con música más. Escuchar un vallenato. Este tampoco. Bueno, ¿algo más que comentar de Boulez? No, yo creo que hemos hablado un montón de los aspectos. Sí, de Pierre Boulez. Bueno. Una gran figura. Sí, una gran figura dentro de la música. Incluso en la pedagogía. Una persona que siempre tuvo ideas muy, muy revolucionarias con respecto a la intervención del estudiante en su propio... en su camino al conocimiento. Entonces, sí, recalcar que él siempre tenía ese concepto de romper estos estándares musicales, de no vivir, digamos, en el barroco, quedarnos ahí, sino extendernos un poquito más. ¿Sí? Bueno, con eso hemos llegado a nuestro fin. Ha estado bastante variado. De hecho, bueno, hemos estado más por lo contemporáneo, ¿no? Pero bueno. Sí, de hecho. Recordarles a nuestros amigos que nos pueden seguir en las redes sociales, buscándonos en Facebook como Afínamela, en la página de la Casa de la Cultura, el Radio Casa de la Cultura, salimos todos los viernes, y también en la aplicación de Android y iOS como Afínamela, como Radio Casa de la Cultura, en tus distintos programas. ¿Algo que decir, Shali? No, eso sí. Sean felices, como dijo el Alex Alarcón el otra semana que le hicimos la entrevista. Sean felices, hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.